sentidos y el tabaco se me acaba. Imágenes malditas, mi cabeza sin almohada, el alcohol ya es importante, esta casa está embrujada, agua fresca evaporada, tu champú ahí se ha quedado, el cepillo de los dientes, bragas negras y unas blancas. Imágenes malditas, el silencio es lo que escucho, el teléfono me traga, me planteo ir a mear y se me cruza la guitarra y me acuerdo de Cyrano, feo y tierno, y el ingenio sin servirle para nada. Imágenes malditas, larga vida y largo duelo, y le intento poner música a este largo desconsuelo. Suena algún piano, alguna flauta, o de repente está en mi mente que la tengo arañada. Imágenes malditas, tú tocabas, yo miraba, no sentías lo que yo, que simplemente alucinaba. No soy máquina, soy nervio.